antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Anuncian el primer museo dedicado al hip hop. El Bronx, lugar que ha sido durante décadas la cuna del género, albergará el recinto único en el mundo. El gobernador Andrew Cuomo señaló que el Museo Universal del Hip Hop recibió una subvención de capital de $3.5 millones para su construcción. Se estima que su costo total será de $80 millones. Abrirá sus puertas en 2023. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.